Según transmitió el periódico digital surcoreano Dongil News, la solidaridad para la democracia, la vida del pueblo, la reunificación pacífica y el poder de Sudcorea convocó una conferencia de prensa el día 20 ante la sede gubernamental en Seúl y publicó el cuestionario abierto dirigido a Ban Ki-moon. La entidad interrogó a él sobre asuntos serios relacionados con su calidad, moralidad y otros rasgos para ser presidente y enfatizó presentarse para el sufragio presidencial diciendo que desea el bien del pueblo sin dar respuestas exactas a las sospechas pendientes, no pasa de ser, en fin, una burla al pueblo.